Mola de lomo Best, 9.990 pesos el kilo. Peceto, 11.890 pesos el kilo. Exclusivo con Plus, 20% de descuento llevando 2 kilos o más de cebolla granel. Paga 719 pesos con 20 el kilo. Y 20% de descuento llevando 1 kilo o más de durazno o pelón. Pagas 3.199 pesos con 20 el kilo. Supermercados La Anónima. Aunque las clases aún no comienzan, en La Papelera te queremos invitar a que adelantes tus compras de escolares ya. Sí, para ver todos los productos con absoluta tranquilidad. Traes la lista de útiles y armás tu pedido con todo el tiempo. En La Papelera te cuidamos el bolsillo. La Papelera, tenemos todo lo que necesitas. Te esperamos ya en todas nuestras direcciones. Onelli 626, Rolando 277, en el kilómetro 12.500 y en pasaje Gutiérrez 3.295. En estos momentos tan difíciles para nuestros vecinos de Epuyén, en Superclean lanzamos una campaña solidaria para recolectar y transportar donaciones. Recibimos agua potable, calzado, alimentos no perecederos, ropa de cama, colchones, almohadas, herramientas, materiales de construcción y todo tipo de donaciones para las más de 80 familias que han perdido sus hogares. Todos juntos podemos ayudar. Te esperamos en nuestras 4 sucursales. Muchas gracias. Miren cómo soluciono tema bebida para el almuerzo. Canción, por favor. Toma refresco, rinde más. Con rinde dos, pagas un litro y llevas dos. Toma refresco, rinde más. Pagas un litro, pagas un litro y llevas dos. Radio 6, Radio Viva. Primera mañana. En Radio 6, 103.1. La solución en refrigeración comercial está en La Técnica. Gran variedad de freezers, heladeras exhibidoras, cámaras refrigeradoras de primeras marcas para diferentes comercios. Tu negocio rinde más con un equipamiento más moderno. Hasta 30% de descuento por pago contado. También 3 y 6 cuotas con tarjetas bancarias. La Técnica, hogar y comercial. Por WhatsApp 2944-582008. Onelli 1233. Tuyén tiene blanquería de excelente calidad y precios. Promo enero. Aprovechá 6 juegos de sábanas hoteleras, una plaza y media, 147 mil pesos. 2 plazas y media, 193 mil pesos. Ofertas, contado efectivo. Gallardo 1205. Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Reparación de módulos electrónicos, diagnóstico computarizado, inyección electrónica, tren delantero y frenos, gomería, alineación y balanceo. Esandi 1401, teléfono 2944-931713. Miren cómo soluciono tema bebida para el almuerzo. Canción, por favor. Toma refresco, rinde más. Rinde dos, pagas un litro y llevas dos. Bariloche está lleno de planes, pero el mejor de todos lo tiene Pueblo Automotores. Si buscas tu Renault o Nissan, los planes de Pueblo Automotores son la mejor opción. Directo de fábrica, el precio más bajo, 84 o 120 cuotas y la posibilidad de entregar tu usado, llave contra llave. No lo dudes más. Si estás buscando un auto nuevo, Pueblo es confianza total. Instituto de Recuperación Capilar Bariloche. Tratamientos eficaces para detener la caída y recuperar tu pelo. Equipos de punta y productos de primera línea. Profesionales que te acompañan y evalúan con resultados comprobables. Instituto de Recuperación Capilar Bariloche, Avenida Belgrano 229. Esperando para que la saborees. Qué lindo, parrillada, empanadas, milanesas bien gigantes. Con un excelente nivel gastronómico y a muy buenos precios. Luis Piedrabuena 5496. Consultas 2944-366368. Kiosco de empanadas y pizzas volvió a Bariloche. Vení a visitarnos a Gallardo 1056 o escribinos al 2944-160441. Tenemos promos imperdibles para vos. También tu opción para los mediodías y los encuentros con amigos y familia. Llámanos y te contamos las promos y cosas ricas que tenemos para vos. Kiosco de empanadas, calidad y precios insuperables. Cumplimos 48 años. motivados por una pasión infinita. Pasión por el conocimiento, por la innovación y por nuestro país. Año a año, apostando al futuro. INVAP, proyectos tecnológicos complejos que mejoran nuestro día a día. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6 103.1. Descubrí la frescura y la calidad de nuestros productos agroecológicos de estación. Domo, Mercado de Campo, en Pasaje Gutiérrez y Cerro Blanco, frente al Hiper. Frutas y verduras frescas de temporada, productos de almacén, hielo, leña, carbón, bebidas y mucho más. Domo, Mercado de Campo. Apoyamos la economía local y circular. Disfruta el verano en ambientes climatizados con equipos de aire acondicionado frío-calor Samsung, Surrey, Alaska, Filco, TSL y DGH. Productos de primera calidad con los mejores precios. Todas las tarjetas, financiación y créditos inmediatos de mínimos requisitos. Elvira, la casa para su hogar. Vení a Tavitian y descubrí en nuestra línea Home Deco lo que estás buscando para decorar tus ambientes. Línea Home Deco, con novedades permanentes y promos imperdibles. Tavitian, Otto Guedeque 169. El jardín te espera y Felemax tiene todas las máquinas y herramientas, también semillas, sustratos y macetas para hacerte la tarea más fácil. Por pago contado 20% de descuento, financiación con tarjetas bancarias hasta 12 cuotas sin interés. Felemax, la ferretería de Lonquimay 3885 y Felemax Máquinas y Jardín, Elordi 690. Y este verano, disfruta de tu obra al aire libre. Todo en aberturas con imperdible promoción. Llevando 3 aberturas, pagas la mitad de la tercera. Aberline, aberturas de todo tipo, vidriería y termopaneles. También instalamos mamparas para baños con vidrio laminado. O'Nelly Brown. Consultas al 4437-895. Hacé una parada en el box de Electrosuski. Excelente calidad en lámparas de todo tipo de vehículos. Baterías Arbo y AGM. Baterías de plomo, ácido y litio para autos, camionetas, camiones, motos, embarcaciones, carros de golf. De ciclo profundo para viviendas e instalaciones solares. Electrosuski, 12 de octubre 1587. Una vez más, los callos de tus manos van a construir un sueño. Corralón Andino estará con vos para construirlo. Para su comodidad, Corralón Andino tiene estacionamiento propio. Corralón Andino, centro de compras para la construcción. Anasagasti 963. ¡Excelente calidad! En Carnes Tony de Elflen y Sarmiento, con estas ofertas. Un kilo de bondiola, 4 chorizos, 2 morcillas, 1 kilo de bola de lomo, más 4 pata muslo, todo, 35 mil pesos. Ofertas en efectivo válidas hasta agotar stock. Carnes Tony, lunes a sábado de 9 a 13 y 17 a 21. También domingos de 10 a 13, frente al velódromo. Cumplimos 48 años, motivados por una pasión infinita. Pasión por el conocimiento, por la innovación y por nuestro país. Año a año, apostando al futuro. INVAP, proyectos tecnológicos complejos que mejoran nuestro día a día. Verano en Rex. Las mejores ofertas en pinturas, climatización, muebles de exterior y más. Encontrá lo que necesitas en somosrex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. Agendanos en WhatsApp 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6, 103.1. El único y primer local exclusivo de pollo al estilo en Bariloche. Broqueta. En Pioneros 19.

Dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, voy a volver a los viejos lugares de antes. Y voy a seguir buscándote por tu olor. He oído que dicen aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo yo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, dicen que aquí no podemos hacerlo. Dicen qué hacer y qué no hacer. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a hacer al caer. No te voy a sacar de mis planes solo porque digan aquí no vale. Y vamos a seguir empezando de nuevo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Primera mañana en Radio 6, 103.1. Multiservicios, servicios de cargas rápidas, encomiendas, gestiones, mudanzas, servicios diarios entre Bariloche, Junín, San Martín, Neuquén, Cipolletti y El Valle. Micre 1360 Local 2. Nuevo teléfono 2944554970. Somos Multiservicios. Somos garantía de responsabilidad y confianza. Rinde 2, sumo nuevo sobre. Rinde 2, 1 más 1. Y está buenísimo, porque ahora lo puedes dividir en dos sobres de un litro. Y usas un litro para una jarra y el otro para... ¿Estás lista? Otra jarra más linda, pasitos de cumple, la cantimplora del club, un termo de litro, dos termos de medio, botellita de plástico, cortá. Nuevo sobre Rinde 2, 1 más 1. YPF El Faldeo. Cargando tanque lleno de Infinia, te regalamos un café para consumir en el full y participás del sorteo mensual por un tanque del mismo valor. Y como siempre, si cargas tu factura en la web, participás de dos sorteos mensuales de 25 mil pesos en combustible. YPF El Faldeo, una estación de servicio con servicio. Super promo colchones en Elvira. Vení hoy mismo, llévate un conjunto de colchón Isomier y te regalamos las almohadas. 6 cuotas sin interés, créditos personales de mínimos requisitos, tarjeta naranja en 6 y 10 cuotas. Elvira, la casa para su hogar. Super Promo, la fábrica muebles y colchones. Pagando con Mercado Pago tenés un 25% de descuento en todos los productos. La fábrica muebles y colchones. Para descansar de verdad. Temporada de construcción. Y Felemax, el corralón de avenida Circunvalación Kilómetro 10, tiene todos los materiales para que construyas al mejor precio. Cemento, áridos, placas, maderas y tirantes. También ladrillos, hierros y todo para construcción en seco. Además, con servicio de acopio sin cargo. Por pago contado 20% de descuento. Financiación con tarjetas bancarias hasta 12 cuotas sin interés.